¿Qué tal, amigos de Mixtura? Sean bienvenidos a una nueva edición. Iniciamos el programa con Baby Steps. El tema era Molly. Y seguidamente estábamos con algo nuevo de fútbol peruano en el 97. Y el tema era 20 veces. De esta manera le damos la bienvenida a una nueva edición. En esta ocasión, César y yo les tenemos un set musical interesante de la escena independiente peruana y latinoamericana. Pero antes de continuar con la música, lo dejamos con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN, a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina, salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM, en Marcos Juárez, en Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En España, salimos a través de Asalto Mata Radio Rock y salimos los martes a las 13 horas y a las 17 horas. Y la dirección web es www.asaltomatarradiorock.com. De igual manera, salimos en Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera, salimos en Sol y Rabia, los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solyrabia.com. Y en Lima nos retransmiten a través de Radio El Cubil, los jueves a las 22 horas. Y la dirección web es www.elcubil.p. Bien, vamos continuando con la música. Esto viene desde Colombia, desde Bogotá específicamente. La banda es Da Tripas Corazón y el tema es Ego. Da tripas corazón, da tripas corazón, ya avanza la última guerra mundial, los hijos de tus hijos no existirán. Pero no importa, no estés acongojado. Es lo que pasa en mundos sobrepoblados. Tanta injusticia queremos combatir, pero nos abrume tener que compartir. Muy indignado con la corrupción, pero me aprovecho de cualquier situación. Es parte todo de una conspiración. La mafia extraterrestre pide revolución. El servicio secreto amenazó a mi tía por serle infiel a su marido policía. Cuelga tu mejor foto en la red social. Quedan algunos cupos para la orgía virtual. Cara de malo, piel de algodón. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Para sentirme mejor, subiría mi nave de ego al espacio habré de llegar. El astro lleno de fuego, después mi cráneo explotará por la acumulación de helio. En caída libre volveré, estrellaré en el suelo de nuevo. Para sentirme mejor, subiré a mi nave de ego. Al espacio habré de llegar, el astro lleno de fuego. Después mi cráneo explotará por la acumulación de helio. En caída libre volveré, estrellaré otra vez. Hay tanta gente linda en la televisión, derramando la leche de mi frustración. Espero con fervor quedar seleccionado en un reality show de artistas fracasados. La gente anda diciendo que está muy mal pasar por esta vida sin figurar. No importa lo que haga, debo aparentar mi fascinante vida, debo mostrar. Un vecino del barrio creó una religión, le donas tu salario y te da la salvación. Le confesé que casi no gano nada, aseguro que mi alma está condenada. Si estás muy preocupado con tu situación, pegadito al sistema te sentirás mejor. Paga la cuota, reclama el cartón. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Para sentirme mejor, subiré a mi nave de ego. Al espacio habré de llegar, del astro lleno de fuego. Después mi cráneo explotará por la acumulación de helio. En caída libre volveré, me estrellaré otra vez. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Amigo mío, tú eres rock. Rock. Fascinante. Esto es Venganza y el tema es Ambulante Soy. Estará prontito por la capital. Ellos son de Huancayo, del interior del país. Ellos son Damocos y el tema es Balacera. Cantarte esta canción. más que nos vino desde el Brasil de Extraños Románticos. El tema era Cinema Mudo. Del nuevo material de la gente de Futuro Primitivo y el tema es Insecto. ¡Fuera! Acá Vito, cantante de Lumina Zion, de vuelta desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar de gira por Perú. Son 4 conciertos los que vamos a estar dando. El primero, que será anunciado días antes, pero puedo adelantar que será en Miraflores, es el miércoles 18. El segundo es la fiesta de Pulso Reggae, que es el jueves 19 en Lima Rock Club, ahí en pleno centro de Lima, con Radical Mood, excelente banda, y Edu Gutiérrez, que va a estar haciendo Sound System. Cualquier entrada se la pueden pedir amigos de Pulso Reggae o a los amigos de la backing band, Leartagam. Después el viernes en formato Sound System, viernes 20 de marzo, Lumina Zion en Sam Bar Tolo, ¿sí? Ahí con, bueno, nuevamente con Edu Gutiérrez y con Melaku, ¿sí? Y lo que se está por confirmar en estos días es si el sábado 21 o domingo 22 Lumina Zion Sound System en Ica por primera vez. Así que, bueno, agradezco ahí, acá el cariño de Programa Mixtura por dejar difundir nuestro material siempre y las fechas. Y ahora los voy a dejar con un tema, y es el corte de nuestro segundo disco, y da nombre a nuestro segundo disco, y se llama En Espiral. Y atentos, porque para mediado de año se viene el tercer disco de Lumina Zion, del León del Oeste. Y a todos aquellos que quieran escuchar un poco más, saber de qué trae esta banda argentina entre manos, invito a pasar por Spotify o YouTube. Y aquellos que quieran estar atentos y a los detalles de estas fechas, se pueden pasar por el Instagram o mismo también por el Facebook. Un saludo muy grande, hermanos, nos vemos pronto. Yes, I. Necesitamos una forma de mezclarnos bien entre la gente que aún insiste con lo mismo. Todo puede estar mejor. Y si me caigo me levanto, aunque pierdo siempre gano. Lo distinto se parece, lo barato no termina saliendo caro. Ya he visto a muchos caminar entre las sombras de siempre lo mismo. Y sé que una sonrisa puede más que tal. Las caravanas de alegría nos podrán cegar, pero sabemos que la vida gira en espiral. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. Hacer el bien y atraer a los que no sienten lo mismo. Todo puede estar mejor. Y si te encuentro ahí tirado, yo te extiendo mi mano. Y si yo solo no puedo, llamo a mis hermanos. No me asusta el dolor. Lo que no mata me hará más fuerte. Y sé que una sonrisa puede más que tanto. Caravanas de alegría nos podrán cegar, pero sabemos que la vida gira en espiral. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. Bailemos juntos, quizás mañana no haya más mañana. No haya más mañana. Esto es algo nuevo, el tema es Inner Light y la banda es Dua Letis. Con la gente de Parálisis del Sueño de Chile y el tema es las luces. Prometeme no quiero estallar. Esto es lo nuevo de la banda argentina Aliento de Perro, del disco Lo Peor de Aliento. El tema es Y. Ahora escuchemos desde Costa Rica a Zimbabwe Reggae Roots Band con el tema Buenas Noticias. Thank you. La banda peruana Sunset nos trae su nuevo tema titulado Sunset. Ahora escuchemos a Agente Feldom desde Argentina con la canción Feliz Domingo. Yeah. con sumo respeto, desde España nos trae el tema Me pregunto dónde estás. Esto también es nuevo, la banda peruana Sin Sangre Ni Balas nos trae su reciente grabación. El tema es Regresa Hermano. Después de mucho tiempo entré a tu habitación. Todo me era nuevo, solo quedaba ella, una vieja guitarra colgada en la pared, que ahora ya no es nada. Solías cantar muy solo en tu cuarto y muy lejos de los demás, y siempre ellos decían o te callas o te vas, y esa era tu vida y no te importaba nada más. Regresa hermano, estando junto a ti no me hace. Regresa hermano, te estaré esperando para recuerdo aquellos días en que solías cantar muy solo en tu cuarto y muy lejos de los demás. Y siempre ellos decían: o te callas o te vas. Y esa era tu vida y no te importaba nada. Desde Chile, la banda Púncora nos trae el tema La Trampa. Escuchemos ahora desde Colombia a Nación Criminal con el tema Animal. Animales, somos animales que te creen superiores.